aunque te parezca duro, todo es positivo. Solo con mis sentimientos, con la fuerza que llevo adentro, vengo a regalarte aquello por lo que he vivido. Soy un loco soñador que no le teme a nada, un guerrero de la música que nunca para. Tengo un poco de la clave, otro poco de romántico, canto por el corazón y eso tú lo sabes. Ahora baila, muévete sin un control, ahora disfruta, pa' que nadie te lo cuente. Ahora goza y olvídate de lo demás, pa' que veas que el corazón te late diferente. Quería mambo, coge mambo. Ahora baila, muévete sin un control, ahora disfruta, pa' que nadie te lo cuente. Ahora olvídate de lo demás, pa' que veas que el corazón te late diferente. Yo vengo a la manera que tú quieres que yo venga, ando sin freno por la carretera, y ahora que levante la mano la gente que son de primera, lo que me descarga a la hora buena, es lo que dice mi coro. Vengo a la manera que tú quieres, la manera que tú quieres que yo venga. Todo el mundo, para que levante la mano la gente que son de primera. Ahí nada más, lo que me descarga a la hora buena. Lo que dice mi gente unida. Vengo, vengo a la manera que tú quieres, la manera que tú quieres que yo venga. Ando sin freno por la carretera. ¿Y qué? Para que levante la mano la gente que son de primera. Lo que me descarga a la hora buena. Mira, no me importa quién está allá al lado. Oh. A mí me importa mi gente, lo de la caliente. No me importa quién está ahí al lado y quién está ahí al frente. A mí me importa mi gente, lo inteligente. No me importa quién está ahí al lado, ay, Dios, ay, Dios. Y quién está ahí al frente. A mí me importa mi gente, mi gente decente. No me importa quién está ahí al lado y quién está ahí al frente. A mí me importa mi gente. No me importa. Se me ponga machetona y oye, a recogerse que me está entrando a la goma. Con lleva protección. Un, dos, tres, todo el mundo para la goma. Bajando. A recogerse que me está entrando a la goma. Repite el conteo. Un, dos, tres, un pasito para que María. A recogerse que me está entrando a la goma. Con Habana de primera voy doblando por tercera, a mi manera. Recógete, recógete, recógete, que yo no sé qué pasó. ¡Ah! Yo no sé, ay, qué pasó, pero se pegó mi vacilo. Se pegó. Y la gente diciendo que estoy escapado del pelotón. Me fue. Yo no sé qué pasó, pero se pegó mi vacilo. Y la gente diciendo que estoy escapado del pelotón. Ahora trata de buscarme. Yo no sé. A ver si me encuentra. Pero se pegó mi vacilo. Y la gente diciendo que estoy escapado del pelotón. Bim, bom. Yo no sé qué pasó, pero se pegó mi vacilón. La gente diciendo que estoy escapado. ¿Sabes qué? Pelotón. Por eso. No me importa nada. ¿Quién está allá al lado? Nah. ¿Quién está allá al frente? A mí me importa mi gente. Lo de la caliente. No me importa. ¿Quién está allá al lado? Radio Almenara, de la 106.7 de la FM. Estamos escuchando ya a Che y Machete. Aquí acabáis de escuchar

calor, mi mami sabrosa. Me sobra el dinero para comprarte diamante, comprarte un yate. Apriétame, mi mami, acurrúcame, romanceame. Es todo para ti, porque tú sabes que yo soy el hombre breve que te quiere de verdad. Pero que dame todo lo que tienes para mí. Pero que no, que no me dejes solo, cosa rica que no. Bésame con esos labios rojos y carnosos. Ahora seguimos, esta canción va para Cristian. ¿Qué humanidad? De Maní o Kendo. A disfrutar. Qué humanidad lo que tú haces, cómo tú vives. Todo quiere saber lo que tú haces, cómo tú vives. Todo quiere saber. Thank you. no puedo sollozar. Sintonizando Radio Almenara, aquí en tu 106.7. Y ahora con todos vosotros, H y Machete, con una canción, Michael Blanco y su salsa mayor. El songo de todos. Vamos para allá. Dale play. Cristian y Rey, representando a Pacho. Suerte, ¡vamos allá! Grammy. El que es tigre es tigre. Aquí vamos a escuchar la canción que está sonando ahora muy fuerte. Cuchi cuchi. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta el cuchi? El que lo lleva, lo lleva. Suéltalo. Pensando a mi manera, cómo te arranco de mí. Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti. No, mi amor, no. Ahora tengo mis dedos esclavos del tiempo, haciendo música para ti. Ya has conseguido una visa para ir de pronto a París, lejos de mí. Y ahora fue que descubrí que no tiene sentido querer a una mujer que sueña con tener todo el oro y la plata del mundo. Así. Tú sabrás que es el dolor cuando vivas la vida que sueñas y no tengas el amor. Quedará vacía por dentro. Mientras tanto yo estaré por el mundo cantando esta canción, riéndome de ti. Flores, cuchi, cuchi. acaba de escuchar Cuchi Cuchi. ¿A qué no le gusta el Cuchi Cuchi? A todo el mundo le gusta el Cuchi Cuchi, mi hermano. Entonces, mira, vamos para allá. Esto es Radio Almenar, la 106.7 de la FM. Estás escuchando el programa H y Machete. Y ahora vamos con otro de los grandes de la timba, Alexander Abreu, y Habana de Primera. Bueno, Alexander Abreu, quiero decirles que es trompetista, que él se graduó en la ENA, en la Escuela de Música de La Habana, y también hace jazz y música de conservatorio. Entonces, pues nada, vamos a escuchar un poquito de la timba esta que está haciendo buena ahora. A partir de 2008, así más o menos, empezó hoy con su grupo, así que vamos allá. Venga, que la gente se Alexander sopla como nadie. Hay que escucharlo soplando. Ahí está. Es una bomba. Se da en esta vida y vamos siendo más vulnerables con el paso de los años. Se te olvida que Adán y Eva cometieron un error que nos dejó indefenso a los ojos de Dios. El amor es extraño. Por desgracia, en este mundo somos seres de paso, dejando todos nuestros sueños en barco a la deriva. Y se te olvida que de los sueños que montaste en ese barco a la deriva, lo mejor que te pasó fui yo. ¿Cómo pudiste hacerlo así? Dime, ¿en qué estabas pensando tú? Dime, si en realidad creíste que yo iba a cambiar mi vida por ti. A ti se te olvidó quién soy yo, se te olvidó lo que vivimos juntos, se te olvidó que viste un hombre caer con todos los sueños rotos. A ti se te olvidó quién soy yo, pero la vida es así. No hay nada más bonito en este mundo en que vivimos que un día atrás del otro. Amén. A mí se te olvidó quién soy yo. Yo sé que vives de borro la memoria, pero la vida es una sola y no repite las historias. ¿Qué importa? Su gusto se muere, la muerte le sabe a gloria. Te voy a mandar un CD. Tanto tiempo machacándome la vida, pensando que me querías. Fue ese tiempo que más pudo el interés que el amor que me tenías. ¿Qué importa? Que por su gusto se muere, la muerte le sabe a gloria. Tú no existes para mí, grábate eso en la memoria. A mí se te olvidó quién soy yo. No sé qué virus te borró la memoria. No sé qué virus te borró la memoria. Y no repite las historias. No importa, si justo se muere, la muerte le sabe a gloria. Te voy a mandar un CD con una dedicatoria. Vaya, camina por arriba el mambo. Que trabaja de primera, de primera. De una manera son igual. Por eso mi vida me camina, por eso mi noche yo me da igual. Es que a mí con una me recoge, una manera descomunal. Por eso mi vida me camina, por eso mi noche yo me da igual. Por eso mi vida me camina, por eso mi noche yo me da igual. No sé qué pasa con tu vida, parece que has perdido la razón. Por eso yo te abrí mi pecho entero y me rompiste el corazón. Sin vacilación. Por eso mi vida me camina, por eso mi nombre yo me da igual. Viste, te lo dije, sigo siendo el mismo que te hizo. Un poquitico nada más. Un poquitico más pegado que antes. Un poquitico más duro que ayer. Dime, te lo dije. Y es que yo sigo siendo el mismo que te hizo mujer. Dime, te lo dije. Un poquitico más pegado que antes. Un poquitico más duro que ayer. Y mira cómo se revuelve mi ese. Sigo siendo el mismo. escuchar Habana de Primera con Alexander Abreu, espero que les haya gustado. Ahora vamos con un tema de Helio Rebé y su charangón, así que dale caña, Yona, cuando quiera. Willy Colón, Rubén y Johnny Rengo. información, porque la semana que viene tendremos aquí un invitado especial, que es Son Cremita, la banda que está de moda. También, si queréis escuchar Son Cremita, todos los martes en Café Berlín, de 10:30 hasta la 1 de la madrugada. Así que ahí os puede agorallar lo que tú quieras, la salsa brava, la salsa buena. Y también, el día 15, Son Cremita estarán en la sala Áncora, en el Trafalgar número 6. Así podéis escucharlo allí. Y si nos sigues a través del Caralibro y te gusta Son Cremita, pues nada, que nos hagas alguna pregunta a través de ese medio y nosotros se las haremos llegar. Muy buena idea, eso es, me parece genial. El que quiera más información de Son Cremita, que está saliendo ahora y está súper activo, o sea que vamos para allá. Esa gente hay que promocionarlo, esa gente están tocando muy bien en Madrid y todo el mundo se está moviendo con ellos. Así que vamos allá, mueve los pies, venga. Quiero una bicicleta. Caché y Machete. Seguimos ahora con buena salsa, buena timba, y espero que les guste esto. Ahora viene un tema de la charanga banera, que espero que mucha gente lo conozca, porque van a estar aquí pronto, ¿no, Silvano? El día 18, charanga banera estará aquí en Madrid, en Sala Gramont. El que quiere charanguear, para allá. Eso. Y el que quiere gozar también, para allá. Vamos allá. Mami, no te pongas peligrosa, que se sufre, pero se goza. Ya es hora que me quiten las esposas. Pórtate bien y no seas tan celosa. Mami, no te pongas peligrosa, que se sufre, pero se goza. Ya es hora que me quiten las esposas. Pórtate bien y no seas tan celosa. Me tienen atacado y mirando la pelota. ¿Quién me lo iba a creer? Esto me iba a suceder. Ay, mami, no te pongas peligrosa, que se sufre, pero se goza. Mira, ya es hora que me quites las esposas. Pórtate bien y no seas tan celosa. Llevas tremendo tiempo formándome fogón, diciendo que me porto mal, diciendo que ando a lo loco, que eso es mentira tuya, deja ya la bulla, lo que parece es una patrulla. Mami, no te pongas peligrosa, mamita, que se sufre, pero se goza. Recapacita, ya es hora que me quiten las esposas. Pórtate bien. Calienta, Heiker. Búscame un custodio como un policía, pa' que me vigile por la noche y por el día. A ver si tus celos de una vez terminan y me dejas ir a mi aire por la vida. tenemos un concurso con nuestro técnico. Así que esto es improvisación, esto es ahora mismo, este concurso se nos ha ocurrido ahora mismo aquí al colectivo de H Machete. Entonces, ¿cómo es esto, Silvano? La primera que llama a 91 31 51 112 tendrá una cita con nuestro técnico, Jonathan. Increíble, ¿eh? Te vas a sufrir, pero gozando. ¿Y si quiere conocerle un muchacho? Es muy fácil. También se le puede a través de Facebook, H Machete. Nos puede mirar, puede verle allí. Ese muchacho muy guapo. Pero disfruta mucho con él. Ahora lo va a escuchar. Vamos a escuchar a Manolito y su trabuco. Que es salsa buena. La Habana me llama. A mi Habana. Con amor. Otra vez. Quiero cantarle hoy esta tierra santa, lindo caimán que ya se levanta, al son de caña, tabaco y ron. Quiero cantarle cosas maravillosas a mis provincias que son hermosas, como el canto del ruiseñor. Tierra santiaguera, cuna de trova y sabroso son, Camagüey con sus llanuras y su auténtico Tinajón. Santa Isabel en Cienfuegos, donde naciera aquel gran cantor, Matanza con su rumba y su religión. Ley, ley, ley. Sigo a Villa Clara con sus andinos, recuerdo mucho a Pinar del Río, donde me quieren con mucho amor. Guantánamo, ciudad que tiene mucha virtud, la isla con su juventud, Granma siempre con su sabor. La ciudad de Holguín me dio la elegancia, la Monumental me llevó a La Habana. La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro, porque alimenta mis sentimientos. Ahora le quiero cantar otra vez, otra vez. Amigo, mira, Richard Ramírez, le gusta tanto la timba como nosotros. Así que Richard, a bailar. Y toda la gente del patio también que nos escucha, toda la gente de Tabacalera, toda la gente que le gusta la salsa, pues ahí estamos. Por eso que me llama. Camina La Habana. Llevo un trabuco, tú lo sabes. Estamos en talla, dámelo todo. Hace calor en La Habana, mi hermana. Es por eso que me llama. Hace calor en La Habana. Hace calor en La Habana, mi hermana. Es por eso que me llama. Te digo ahora. Y es que La Habana tiene un swing. Y es por eso que me llama. Camina La Habana.

Bien, esto ha sido H Machete para el día de hoy. No nos vamos a ir sin antes dedicarle un tema más a nuestro querido director, Cristian, que está por ahí ahora en una asamblea de notario. Así que... Un tema que le gusta mucho. Yo sé que cuando si lo escucha, si en estos momentos no puede escuchar, le va a gustar mucho. Claro, agradecer a toda la gente que están con nosotros, han oído hoy y que nos siguen oyendo todos los miércoles de 8 a las 9 de la noche. H y Machete. Exactamente, y para el próximo miércoles tendremos aquí a Son Cremita. Ya saben que si tienen preguntas, sugerencias o lo que sea, por el Facebook, por correo, por teléfono, por donde quieran, nos pueden seguir, aquí estamos, seguimos. Somos Maché y Machete. Aquí se sufre, pero se goza. Oye Michelle, te lo dije, que no le estaba tan dura, pero tan dura, que tú no podías con ella. De mi vida, esta vez sí te he perdido, dando vueltas como un lobo mal herido. Yo quiero dar gorrón sobre el terreno de tu corazón, pero no aprendí bien la.